Hemos pasado recién San Valentín y ya se avista otra fiesta en el calendario. Tradición o mercantilismo, o la forma más fácil de tenernos ocupados en algo improductivo. Depende desde dónde lo mires. Mientras nos la cuelan los encargados de turno, con el único fin de perennizarse en el poder y asegurar el bienestar de su progenie. Con las nuevas tecnologías y tendencias nos tienen sumergidos en una cantidad de información por la que nuestro cerebro ya no se esfuerza en filtrar la veracidad de cada acontecimiento. Y lo que vemos tampoco es sometido a una lógica razonable. Por esta razón quiero rescatar el tema de Hardcore, de la banda que inició su aventura en 2003. Se han lanzado algún demo y un CD. Esto permitió a la banda viajar por España y Europa. Les presento N.E.K. Punch Drunk Romance. This is no simple reform. It really is a revolution. Sex and race, because they are easy, visible differences, have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups and into the cheap labor on which this system still depends. We are talking about a society in which there will be no roles other than those chosen or those earned. We are really talking about humanism. Is it loud that sends in my mind? or is it fantasy? Recibimos el puñetazo de Romance Borracho con Any Cave. Acompañaba un cover de Madman a cargo de Funeral Art. Lord Marvaz nos dejó escuchar su visión de If I Close My Eyes Forever. Para este segundo bloque tenemos thrash metal con una banda de Filadelfia, Estados Unidos, Dominance. Si bien iniciaron la formación musical en 1988, han lanzado 5 demos y no es hasta 2009 que se logra editar una compilación. De forma independiente y autofinanciada, sus temáticas de muerte, religión y sociedad nos llegan en los temas que presentamos a continuación: Disabled y New Annihilation. Thrash en proceso de evolución con matices crossover. Between myself and 17. diferentes influencias dentro de la música nos dejan percibir propuestas interesantes. Death metal melódico desde Umeå, Suecia, con Sonaria. Muerte, misantropía y depresión, presentes en la escena desde 2001. Tres demos y tres LPs. De su lanzamiento de 2002 escucharemos el tema que da título a esta obra, Arrival of the Red Sun. Luego Liberation Zero, una trazada de escapatoria o el abismo de la destrucción final. En alguna situación he dejado saber mi afición a la batería. En estos días, el inmenso Dave Lombardo pasaba un nuevo cumpleaños. Si bien sus idas y venidas con Slayer no pueden borrar el legado detrás de la percusión dentro del mundo extremo, músico de origen cubano, a corta edad se radicó en California. Firmó uno de los pilares del metal extremo, llevando el metrónomo al máximo de pulsaciones con Raining Blood. Ha dejado soporte en diferentes bandas como Testament, Fantomas, Voodoo Cult, Suicidal Tendencies, Midfist y Grip Inc. Junto a Gus Chamber y Valdemar Zorita. Dejamos los cortes Hostage to Heaven y Book Choice. esos días también se recordaba un año más de la muerte de otro baterista insigne dentro del thrash metal alemán, Creech Wishhunter. Murió en 2008. Integrante fundador de Sodom, quería recordar el solo de batería que quedó plasmado e inmortalizado en aquel Mortal Way of Life, Mortal Camino de Vida, en el track Obsessed by Cruelty. Obsessed by cruelty. ocasión quiero presentar un trabajo al que le tengo especial devoción. Nos llega desde Oslo, Noruega, Malas, con death metal progresivo con tintes black metal, líricas basadas en ciencia ficción, naturaleza humana y realidades sociopolíticas. Su propuesta promueve esa liberación de lo que no nos ayuda a mutar en algo mejor individualmente. Su trabajo de 2014, Nightmare Years, liberado de forma independiente, rescatamos Morning Light y Of Hypocrisy, Hate and Fall. Your nature. Para encadenar esa idea he escogido a los irlandeses Primordial. Mezclan black metal y folk celta. Intentaremos disfrutar de su paso por Barcelona. El año pasado quedé impresionado con su directo. Están en activo desde 1993. Lanzaban su álbum debut In Rama con Cacophonous Records. El tema con el que cierran su directo, Empire Falls, incluido en su trabajo de 2007, To the Nameless, Death. Al ritmo que avanza la devastación de la Tierra, no creo que empecemos a mutar como las cucarachas para sobrevivir al holocausto nuclear. Esta semana hice la crítica al trabajo del proyecto musical Mesardim. Nombraba la conexión astral entre Australia y Gamma Arietis. Es el sistema binario de estrellas en la constelación de Aries Norte. Black metal atmosférico con sintetizadores trance. Liberado de forma independiente, se asemeja a las voces del post-black. Desde uno de sus EPs de 2016, Pillars, el track homónimo. En mi crítica dejaba pensar en esas atmósferas que se crean en películas en las que se ve el planeta Tierra alejarse desde una escotilla. Como Odisea 2001, de Stanley Kubrick, encajaría brutal. Thank you. Esta semana logré presentar dos reseñas. Al ser un trabajo de 2014, se presenta como Memorias de un No Muerto. Desde Italia, Laser Hate. Crossover Hardcore, con su trabajo Mass Destruction. Los cortes Void, corte instrumental, y luego Wake Up, dejando rabia y velocidad como seña de identidad del género. Ese registro vocal en la línea del mejor, Phil Anselmo. nos acercamos al final, queremos rescatar música oscura, algo alucinante, ceremonial al inicio. Saturnalia Temple, Stoner Doom Metal, desde Estocolmo, Suecia. Ocultismo, magia negra, brujería. Están en activo desde 2006. Un power trio devastador. Tommy, guitarra y voces, ha pasado por bandas como Therion o Nocturnal Rites. Peter desde 2008 en el bajo y Kenneth en la batería desde 2015. Año en el que se lanza To The Others. Escucharemos el corte Snow of Reason y el tema que da nombre a esta placa. el gran final hoy a cargo de The Blood Divine, banda que se genera con ex integrantes de Cradle Field en 1995. Paul Allender, los hermanos Paul y Benjamin Ryan, se unen en las voces a Darren White, ex Anathema. Dos imponentes trabajos, Awaken y Mística. Extraemos los imponentes cortes, The Passing Rains y Fear of a Lonely World. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa. Esto es Ondas Asesinas, una producción de Ciudad Cero Radio para nuestra web de críticas y crónicas, Broken Tom. Nos escuchas a través de Rivers of Blood, Stream Radio. Ya puedes descargar nuestra aplicación para Android y Apple.